crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad, abren regalos, se respira paz, y hay una estrella iluminando el cielo. Con las luces de la ciudad ya encendidas, comienza la cuenta atrás para las fiestas más entrañables del año, la Navidad. Ese momento de reencuentro familiar donde todos volvemos a compartir mesa y los ausentes están más presentes que nunca. A ese sentimiento se ha cogido Suchar para su spot de este año de la mano de Ogilvy. Una historia donde unos hijos intentan mantener viva la pasión y la tradición de una madre que siempre se encargaba de todo. Ahora les toca a ellos, pero aunque con muchas ganas, la cosa se complica. Elaborar el menú de la Navidad no es tarea fácil, salvo una cosa, y de eso se acuerda el nieto, porque si algo sabe la Navidad, es a turrón. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 61. Bueno, saludamos a Adolfo Torre, que es director de marketing de la división de chocolates, chicles y caramelos de Mondelez Iberia. ¿Qué tal? Muchas gracias por participar en este Vermú de Extra Digital. Muchas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí con vosotros. Y saludamos también a Jesús Racine, que es el director creativo de Ogilvy Madrid, que es la agencia de publicidad que está detrás de este spot de Suchar. ¿Qué tal, Jesús? Graciñas, de verdad. Muchas gracias a ti. Vamos a hablar de ese spot, la primera Navidad de Suchar, bueno, pues que ha llamado mucho la atención por su emotividad, por ese impacto que ha tenido. La primera pregunta es obvia, ¿cómo surgió y de quién surgió esta idea? La idea surge también de la necesidad o de la intención de la marca de Suchar de hacer algo que conecte emocionalmente con la gente y con la importancia de la Navidad. En publicidad hay dos grandes tipos de campañas, aunque hay más, ¿vale? Pero tú puedes contar un discurso o una idea o un concepto o puedes contar una historia. Y yo creo que desde el principio, tanto nosotros, yo creo, bueno, y ahora lo dirá Adolfo, como la marca, creíamos que la mejor manera de vincular a la marca con la gente era a través de una historia con mucha potencia emocional. Y a partir de ahí, pues pensando, pues fuimos, se nos ocurrió la historia. Yo no sé si estoy para esto, ¿eh? Además, la Navidad sin mamá no tiene sentido. Es que ella se encargaba siempre de todo. No va a salir bien, chicos. Y yo lo que no quiero es molestar. ¿Qué dices, papá? Pues claro que va a salir bien. Cada uno se encarga de una cosa y ya está. ¿Y yo de qué me encargo? Iros a jugar fuera, anda. La abuela nos dejaba. Yo creo que en los últimos dos años, de hecho, hemos elevado bastante el tono emocional de las campañas. ¿De acuerdo? Entonces, este año nos habíamos propuesto, teniendo en cuenta que el propósito de la marca Suchar es proteger la magia de la Navidad, que suena muy grandilocuente o muy tal, pero en realidad eso es para lo que está la marca, ¿eh? Suchar es una marca que vive y mama de la Navidad. Entonces, proteger la Navidad y proteger la Navidad como la vivimos hoy en día es esencial para que la marca siga existiendo y para que tenga un futuro real, ¿vale? Entonces, con este propósito, lo que nos dimos cuenta hablando con Chus y con el equipo de Ogilvy es que era importante seguir elevando la conexión emocional con la gente hasta un nivel donde otras marcas no podían llegar, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, recuerdo el día que dimos briefing a Chus y al equipo, y ahí me puede confirmar si esto es real o no, solo hubo una foto en la pantalla que fue un corazón. Sí es. Era un corazón dorado y un logo de Suchar en medio. Y directamente ese fue el briefing a la campaña. Ellos conocen la marca igual de bien que nosotros porque llevamos trabajando juntos, creo que son 9 años ya, Ogilvy con Suchar. Lo que es Suchar hoy es Ogilvy, ¿vale? Y ya estábamos en un nivel, tanto la marca como el equipo, como todos, donde podíamos ir a por todas. Entonces el briefing fue tan sencillo como esto, un corazón dorado y un logo en medio. Y dijimos, Chus, adelante. ¿De acuerdo? Y Chus vino un mes y pico después, con 3 ideas, hubo una que hizo llorar a 6 de las 12 personas que había, literalmente, hizo llorar a 6 de las 12 personas que había en ese momento en la sala. Y fue la historia que hoy pueden disfrutar los consumidores. Esta es una historia que es un homenaje a la Navidad real de la gente. La Navidad real de la gente, aparte de los momentos felices, pero la Navidad real que vivimos, tiene unos momentos un poco más duros, que son las pérdidas en Navidad, que son muy duras. Y ninguna marca lo trata, o no se trata. Y creíamos que Suchar era capaz de poder decir esto. A partir de ahí, lo que queríamos es dar fuerza y hacer un homenaje a todas esas personas que ya no están y a los que estamos para que tengamos fuerza para seguir. Y en cuanto al tono, queríamos hacer llorar, pero tenía que tener momentos de liviandad y de humor, como la vida real. ¿Pero cómo que no puedes? No, mira, las cosas son así. Vale, vale, cariño. Todo esto no tiene sentido. Mira, hablamos luego, ¿vale? No me cuelgues. ¿Que me ha colgado? Sí, ya está todo organizado. No. Te encargas de la receta de mamá, Manu de la compra y yo de la decoración. No, ni hablar. Yo no puedo hacer el besugo de mamá. Esa salsa es imposible. Entonces, esa combinación de emocionarte, hacerte llorar, pero también reírte y hacer chistes era muy importante. Y lo tuvimos muy claro desde el principio, ¿eh? ¿Clavo? ¿De clavar? ¿Pimienta o pimiento? ¿Pilla a los dos? 9 meses de trabajo son muchos para contar una historia. Son muchos. Entiendo que son muchos para una campaña, no, probablemente no sea lo habitual. Pero claro, contar una historia que en el fondo es una película más corta, es un corto. Es una mini película, es un corto. Claro. Es un corto, requiere de muchísimo trabajo, empezando por el guión. Habéis recurrido a Alicia Luna, que tiene un Goya por Te doy mis ojos, y entiendo que también ha habido un casting importante, ¿no?, de actores que encarnan estos hijos, este marido, este nieto. ¿Cómo ha sido ese trabajo de producción para conseguir que todo cuajase? Lo que ha tenido fundamentalmente es por hacer la plata. Es decir, es gracias al cliente, porque el cliente te da unos tiempos y un proceso de trabajo que es el que te ha permitido hacer algo así. Si tú haces esto en 25 días o en un mes, que es como se hace muchas veces en publicidad, hace aguas por muchos sitios. ¿Qué te permite hacer algo en 6 meses o 7 meses? Debimos rodar a finales de septiembre y contamos la idea en marzo o 6 meses. Que puedes hacer las cosas bien hechas. Primero tuvimos una idea. El cliente, Adolfo, su equipo, dio sus comentarios. Vimos cómo armarla. A partir de ahí decidimos una productora. Normalmente las productoras se deciden al final. Nosotros queríamos hacer una película casi, como tú dices. Decidimos que la productora tenía que estar desde el principio con nosotros y un tipo de realizador y una guionista. Que fue Alicia Luna, la guionista habitual de Iciar Boyaín. Bueno, he hecho 3 o 4 de Iciar Boyaín porque nos encajaba en el tono. A partir de ahí, es un trabajo entre todos, no solo de la agencia con el cliente, con el equipo de Adolfo, vamos interlocutando. A partir de ahí le contamos la historia a la guionista, que es la que ha salido tal cual, y le pedimos ahora escríbela. ¿Por qué se lo hacemos a un guionista? Porque queremos hacer una historia, una mini película, no un anuncio. Es una voluntad para mí, para nosotros, para los publicitarios, de renuncia. Yo adrede no quería que la escribieran creativos. ¿Podemos escribir esta historia? Sí, pero no quería, porque un guionista, alguien que no está metido en el mundo policial, le da la dimensión y la emocionalidad que queríamos, que es que fuera, como tú bien dices, una película. Mira, esta es la abuela conmigo. ¿Tú fuiste pequeña? Un poco. Esto solo le salía bien a mamá. La he hecho de menos. Tú me entiendes, ¿verdad? No sé si hicimos 14 o 15 versiones de guión, que es a lo que te da tiempo cuando tienes 2 o 3 meses para hacer un guión. Van, vuelven. De hecho, la última parte fue meter los chistes. Lo último que hicimos con ese guión es, hasta hay que meterle 4 chistes. Y trabajando nosotros con el equipo de Adolfo, con la guionista, cuando llegamos a un guión que nos satisfacía a todos, que ha sido un proceso muy fácil de trabajo, porque todas las partes estábamos alineados con lo que queríamos, ahí, es decir, a finales de agosto, es cuando se inicia el proceso de casting y todo eso, que efectivamente no es fácil, pero para eso elegimos una productora especialista en este tipo de procesos. Rodamos en finales de septiembre, principios de octubre, y aquí estamos. El 85% del mérito, y lo digo de verdad, es de Chus y de su equipo, y luego de la productora y de Dioni y de la guionista. Lo que sí creo que hemos hecho diferente nosotros es, uno, un briefing que les ha dado libertad para crear, ¿de acuerdo? Que yo creo que ha sido el briefing menos encorsetado que he dado en mi vida. A la par que difícil, ¿eh? Porque no deja de ser un reto cuando dejo toda la responsabilidad en Chus y en su equipo de, señores, buscaos la vida, pero tenemos que elevar la marca a otro nivel. Quiere decir, posiblemente para ellos es un nivel de responsabilidad, de empowerment, como decimos ahora, mucho más alto que si le digo, oye, mira, quiero este mensaje y que quiero que lo des en este tono, etcétera. Piensa que uno de los retos de una historia tan llena de emoción es precisamente no entrar en el abuso de esto. No, no queríamos, de verdad, ¿eh? No queríamos hacer llorar a la gente. Lo que queríamos es que la gente sintiera. ¿Qué pasa? Que a veces cuando llevas a la gente a un extremo, cada uno, en función de su grado de sensibilidad, pasa la barrera y llora. Y yo personalmente me ha pasado, viendo el anuncio evolucionar y viendo la historia evolucionar, lloré el día que me la contaron y lloré el día que el anuncio salía al aire. Este anuncio ha ido un paso más allá. Hay anuncios que se recuerdan y refuerzan la marca y hay anuncios que mueven la marca. Yo no sé si, Adolfo, vosotros habéis notado eso, que más allá de que se recuerde o no del impacto del primer momento, la marca se ha movido porque habéis sido valientes. Para algunos hasta arriesgados, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que este tipo de campaña, y de verdad, no quiero que suene esto a... No quiero que suene falso. Había un propósito muy claro y no era vender turrón. Nosotros tenemos un montón de palancas para vender turrón. Tenemos promociones, tenemos activaciones en el punto de venta, tenemos un montón de cosas. Esta historia no se ha creado para vender turrón. Se ha creado para realmente tratar de hacer reflexionar a la gente sobre, es decir, lo que hablamos, un brand purpose, realmente una campaña con propósito, hacer reflexionar a la gente sobre la importancia de la Navidad, sobre la importancia de protegerla, de pasar tiempo con tus seres queridos. Y creemos, porque toda la gente lo ha visto, a todo el mundo le ha conmovido. Hay gente que la ama y hay gente, cuando ves las redes sociales, te invito a que veas Instagram, increíble la repercusión que ha tenido. Y es verdad que hay gente que nos dice, oye, no me ha gustado. Yo espero de la publicidad que sea divertida, que me alegre la vida, pues una publicidad más, ¿me entiendes? Más de superficial, si lo quieres ver. Pues este anuncio no se ha diseñado para ser superficial, esta historia, no este anuncio. Es que además tiene el sentido de la oportunidad, ¿no? Venimos de donde venimos, de una pandemia del COVID, que más quien menos ha, bueno, perdido un familiar, un amigo, una persona conocida, y es como que el momento ideal para tratar esto desde la emoción, desde el respeto, por supuesto, pero que encaje perfectamente en el tiempo en el que vivimos. Y creo que ese es uno de los aciertos, por cierto. Y mira, y a propósito de eso que dices, hay un tipo de gente que se ha mostrado muy entusiasmada, a propósito de esto que tú dices, con la película, que es casi todos los psicólogos y los colegios de psicólogos y los especialistas en psicología y tal. Porque en el fondo es una película también para acompañar a los que han tenido duelo, claro, porque es un tema que no se exterioriza, que no se habla, que está muy presente en las Navidades. El objeto, la dificultad de esta historia es cómo nos metemos en este tema y lo hacemos con humor, con delicadeza, con todo eso, aunque evidentemente hay gente que le hace sentir de más y le parece que la publicidad tiene que hacer sentir menos, pero curiosamente, no curiosamente, muchas alabanzas. Yo he recibido llamadas de gente del sector de la psicología, de influencers psicólogos, porque para ellos es muy importante, creen que es muy importante en este momento la exteriorización, es decir, representar la necesidad que tenemos los humanos, bueno, hacer un homenaje a gente que mucha hemos perdido, como bien dices tú, en estos 2 años atrás. Entonces, a mí me llama la atención eso y me ha gustado. Mamá estaría muy orgullosa de vosotros. Al final hemos conseguido hacerlo todo como a ella le gustaba. ¿Y el turrón? Hay otro aspecto que me ha gustado mucho de la película, del spot, y es el valor que tiene el turrón. Es decir, cuando uno piensa en Navidad, pues piensa, yo qué sé, en marisco, en cordero, pero realmente, si tuviéramos que traducir la Navidad en un producto, realmente es el turrón. Realmente es el turrón. Por lo que yo decía antes, es muy estacional. Entonces, claro, marisco, venga, una mariscada, bueno, pero la puedes comer en verano. Cordero, lo mismo, bacalao, lo que haya de tradición en cada una de las regiones de España. Pero el turrón no. Y ese es el símbolo, y es lo que representa al niño, ¿no? Los hijos intentando imitar a la madre, que siempre será inimitable porque tendrá ese talento que ellos no tienen, obviamente, pero al final consiguen copiar el menú de la madre. Pero el secreto está en el turrón, porque lo que hace la Navidad, más allá de todo lo demás, que también, por supuestísimo, es ese elemento, es ese producto, es el turrón en Navidad sí o sí, Adolfo. De hecho, dimos muchas vueltas sobre si había otra marca o otra categoría que podía contar esta historia. Llegamos a la conclusión de que no, o por lo menos no desde la autenticidad del turrón, que como tú dices es solo Navidad y siempre será solo Navidad, porque el turrón el día que salga de Navidad es como vender Papá Noel en Pascua. O sea, es como inconcebible. Pero si hay una marca probablemente que pueda permitirse el lujo de contar esta historia. Yo diría que hay dos, y voy a hacer publicidad de una marca que también me gusta mucho, que es el Almendro, que es muy Navidad y muy tal, y que es un marcón, ¿vale? Y que es competencia nuestra, evidentemente, y nosotros. Pero creo que he revisado un montón de piezas y un montón de anuncios a nivel mundial, ¿eh? Porque ahora estamos en ese momento de ver anuncios, pues Cadbury en no sé dónde, y todavía no he visto ningún anuncio que demuestre el nivel de empatía y el nivel de conexión que demuestra este. Nos hemos dado cuenta que la gente nos contaba historias del tipo, gracias, me recordáis a mi abuela que en efecto compraba su char cuando estaba, gracias porque mi madre que ya no está, todos los siete de... Mira, de verdad, los pelos de punta, porque es verdad, ¿eh? La gente decía, gracias, gracias, gracias. Nunca me ha pasado en 25 años de carrera que alguien me dé gracias por un anuncio. Yo no sé si a Chus, que lleva los mismos años seguro haciendo anuncios, pero nunca me ha pasado que alguien me diga gracias. ¿Entiendes? Para mí, como anunciante, como fabricante de una marca, como constructor de una marca, que alguien te diga gracias, Suchar, por haberlo puesto encima de la mesa, por haber puesto este tema tan relevante en mi vida encima de la mesa, la verdad es que me ha ocurrido una vez en la vida, que es esta en concreto. Entonces, el nivel de satisfacción como anunciante, como creador de marca, pues es increíble de verdad. A mí, ¿sabes lo que me ha sorprendido mucho esto? Hablando de lo de internacional, hace poco en el Comité de Creativo Mundial de Olive enseñé esta pieza con toda la humildad del mundo y es absolutamente global. Y 300 creativos, cool, con pantalones naranjas y pelo verde y tal, en 250 llorando. De hecho, es de las pocas campañas españolas, no sé si hay alguna más, ni siquiera, no lo sé, que en Ogilvy, la red mundial, ha puesto en el LinkedIn, en Twitter y en todos los medios globales de Ogilvy. Con 300 países, España es una mosquita dentro de este engranaje. Y esta película se recibe de manera muy global, de verdad. Además de turrón, ¿no? Nugat. Exacto. No hay que explicar nada a nadie. No hay que explicarle nada. Yo dije, no van a entender el turrón, la Navidad, no sé qué, no sé cuánto. Puse el vídeo y 200 tipos emocionados. A ver. Sé que pensáis que soy pequeño y que no me entero de nada. Pero sé que la abuela ya no está. Y que no va a volver a estar. Y todos lo habéis hecho muy bien. Pero lo que más le gustaba a la abuela era el turrón. Y de eso... me he encargado yo. El hecho de que esta campaña en 24 horas se hizo viral, 15.000 likes, 600 comentarios, 500.000 de personas en 24 horas habían visto el anuncio, 1.000.000 en 48 horas, ¿vale? Salimos en televisión, en la televisión, en la primera, cómo Suchar, el anuncio de Suchar de estas Navidades se convierte en viral. Todo eso ha generado una viralidad también a nivel corporativo. Como dice Chus, ahora, a día de hoy, si entras en Mondelez Mundial, al lado de la foto del presidente mundial está el anuncio de Suchar, que hasta antes de ayer no sabían ni que existía, ¿vale? Y yo creo que ha generado... la sensación en mucha gente muy arriba. Tengo un mail del vicepresidente mundial de marketing diciéndole "You brought tears to my eyes", ¿vale? O sea, quiere decir que esto no es algo que yo reciba a diario, y todo el mundo está hace poco con el presidente europeo y lo mismo, me hizo como diciendo, oye, me has tocado el corazón. De nuevo, yo creo que estamos viendo que hay una forma de comunicar con la gente que va más allá de vender productos. Y yo creo que las compañías cada vez se están moviendo más hacia este tipo de publicidad o de comunicación, que yo me gusta más que llamarle publicidad, que va más allá de vender un producto. Un vínculo emocional, ¿no?, con la marca, ¿no? Yo creo que solo así en el futuro vamos a ser capaces de que la gente prefiera nuestras marcas a otras. Yo creo que la publicidad convencional de los años 90 o 2000 tiende a desaparecer. Y lo que estamos viendo es que la publicidad cada vez tiene menos efecto. Es decir, ahora necesitas un endorser, necesitas un influencer, necesitas un famoso que hable de tu marca, porque ya no tenemos mucha credibilidad en publicidad. Creo que la credibilidad la volveremos a ganar el día que hablemos con autenticidad, que hablemos desde el corazón y para el corazón, ¿vale? Y yo creo que uno de los grandes éxitos, y probablemente lo que comenta Chus, ¿por qué hay 200 creativos a nivel mundial llorando cuando yo pensé que esta gente no tenía sentimientos, los creativos? ¿Por qué esta gente llora? Simplemente porque hemos tocado un insight universal, un insight que es global. O sea, todo el mundo en China, en Nueva Zelanda y en Bilbao, que es el centro del mundo, soy de Bilbao, por eso lo digo, solo por ser un insight tan global, tan humano, cualquiera que vea la pieza sabe lo que siente. Porque o has pasado por ahí, o sabes que tarde o temprano vas a pasar, pero la potencia, yo creo, de la película es auténtica, real y súper, con un insight tan humano que cualquiera lo entiende. Un chino ve la campaña y sabe de qué va. Solo un inciso, Adolfo. Yo soy de Vigo, que es la capital mundial de la Navidad. O eso bueno, no me queda verdad, antes, verdad. El otro día con gafas de sol cuando encendiste las luces. Desde San Sebastián de los Reyes, que lo sepas. Bueno, decías que Suchar es lo que Ogilvy ha hecho de esa marca en los últimos años, ¿no? Y en este sentido, ¿dónde más puede llegar, Chus? No lo sé. Yo hace 2 años solo que trabajo con Suchar. Y yo quería empujarla hacia más arriba, porque creía que era, igual creo que era Adolfo, es una campaña, es una marca que puede decir unas cosas y llegar, que en Navidad no puede decir prácticamente nadie. Tú sustituyes el turrón de esto por cualquier otra cosa y no funciona la idea. Que no funciona, no funciona. Entonces no lo sé, lo estaba pensando estos días, ¿eh? Lo estaba pensando, mira que tengo más campañas de Navidad, pero estaba pensando... ¿Cómo podemos seguir? Pues seguir haciéndolo bien. Fíjate, yo creo que lo más bonito que ha tenido este trabajo, y esto lo digo como creativo, ¿eh? Y esto parece un lugar común, pero te aseguro que no lo es. Es una campaña hecha con absoluta honestidad. Entonces, y con absoluto corazón, sin buscar segundas intenciones, terceras intenciones, los creativos, ya sabes, los premios en no sé qué. Es una campaña que yo me he liberado y todo el equipo... La hemos hecho con una honestidad de corazón para la gente. Y me gusta crecer desde esa honestidad. Es decir, hacer cosas de verdad para llegar al corazón de la gente. Como ha dicho Adolfo, para hacerlo sentir. Yo creo que siempre se puede crecer. A mí eso no me da miedo. Sí, no sabemos dónde vamos a ir. Lo que sé es dónde no vamos a volver. Que para mí es muy importante. Yo creo que hemos arrancado un tono de comunicación y una autenticidad y una honestidad que ya no podemos volver para atrás. Es decir, la campaña del año que viene será tan humana como esta. Yo no sé si se puede ser mucho más humano, ¿vale? Lo que sí que tendrá varias cosas en común con esta. Uno, que seguiremos teniendo ese propósito de decirle a la gente, oye, protejamos la magia de la Navidad. Es decir, si habrá algo común el año que viene con esta es un mensaje, una historia en la que el consumidor entenderá qué importante es mantener la magia de la Navidad y qué importante es disfrutar de esta Navidad y qué importante es disfrutar de la gente que me rodea. Eso, si desaparece, desaparece su char. Con lo cual, como ya he dicho antes, esto es donde vamos a invertir todo nuestro recurso y nuestra capacidad de comunicar, ¿vale? Proteger la magia de la Navidad. Y no vamos a volver a hacer campañas de las de oye, toma su char, qué rico es y tal. Yo creo que eso ha pasado a la historia. Entonces, autenticidad, humanidad, empatía. Y vamos a, yo creo que una línea de emoción, teniendo en cuenta el feedback que estamos teniendo de la gente, no irá muy lejos de donde estamos ahora. O sea, no me imagino una comunicación ahora en plan divertida, cachonda, tal. No sé, pero bueno, para eso hablaremos con Chus pues en enero. Ya estaremos trabajando con Chus y el equipo y ya te contaremos el año que viene a la altura de octubre o noviembre, cuando esté la campaña en el aire, o antes ya igual te contamos alguna en primicia y tal, pero sin desvelar mucho para generar este efecto, pero yo creo que sabemos que no vamos a volver a la publicidad convencional, eso ya te lo digo yo que no. Bueno, pues Chus, Adolfo, citados quedamos para el próximo año, ojalá que esta primera Navidad, la primera Navidad de Suchar, sea la primera de muchas, ¿no? Que empaticen y que conecten tanto con la gente, además en un momento tan especial como es este. Muchísimas gracias, quedamos para el próximo Bermú y feliz Navidad. Lo mismo, feliz gracias. Navidad, Miguel. Y feliz. Chus, un abrazo muy fuerte. Lo mismo, feliz Navidad a ambos, hasta luego. Feliz Navidad, mamá. de chocolate, del duro, del blando o de sabores, pero siempre turrón, el auténtico sabor a Navidad. ¡Felices fiestas! Nos vemos en el próximo programa.